cada noche hay algo en mí que no me deja respirar. Conocerte me transformó, solo pienso en volverte a ver y soñar. En tus manos me quiero sentir. Sin pensarlo, se metió tu figura en mi mente. No quisiera seguir así, inventando un mañana que tú y yo pudiéramos compartir. Imagino tus labios hablando por mí, repitiendo las cosas que quiero decir. Poco a poco te fuiste metiendo en mi vida, me hiciste parte de ti. No puedo más, me pierdo por ti. Quisiera tenerte y no dejarte jamás. No puedo más, pues te conocí, mi vida cambió. Quisiera seguir así, inventando un mañana que tú y yo pudiéramos compartir. Imagino tus labios hablando por mí, repitiendo las cosas que quiero decir. Poco a poco te fuiste metiendo en mi vida, me hiciste parte. No puedo más, me pierdo por ti.